cuando chova, neve, outrona, fala melide, emociona. Parece que chove. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. So wake me up when it's all over. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Fala Melide Radio. ¡Móllate con nos! Comezamos co programa de hoxe, Parece que chove. Neste programa falaremos de diferentes cantantes, as súas traxectorias e cancións. Aí vai o primeiro éxito. O que vostedes están a escoitar é unha canción dun grande. Como non, estou a falar de Bruno Mars. Un cantante, compositor e productor musical estadounidense de tan só 28 anos. Empezou a facer música nada máis e nada menos que os 2 anos. Toca batería, guitarra, teclado e ukelele. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good strong woman like you to walk out my life. Now I never, never get to clean up the mess I made. Desde o 2005 podemos disfrutar da súa música, tanto pop, reggae, R&B, balada, pop rock e moito máis. Take it to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Espero que disfrutes de esta canción. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late. Try and apologize.

Estades a escoitar unha canción do famoso produtor, discográfico, remezclador, DJ, compositor, letrista e cantante español Juan Manuel Mangán González, coñecido como Juan Magán. Dedícase á música dende 1995 co nacemento de Electrolatino, no 2008. Compón obras desde dance, electrolatino, reggaetón, pop ata house. Chámanlle como non el rei del electrolatino. En 2013, Juan Magán lanzou o seu novo single Mal de Amores, a canción que estades a escoitar, que tuvo gran éxito en España, Portugal e Latinoamérica. Seguid a disfrutar con este gran éxito. Seguimos cun éxito de agora. Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo. Este é un dos últimos temas da gran artista madrileña María Lucía, coñecida como Malú. Chámase A Prueba de Ti. Tema que saiu a venda o 15 de outubro deste mesmo ano. Esta artista, recoñecida mundialmente, canta pop, pop rock, pop español e baladas. No quero escucharte outra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste. Comezou con 15 anos e o seu primer disco foi Aprendiz, que gravou no 1998 con 16 anos. Agora está como coach no programa de Telecinco, La Voz. Deixo vos que sigades escoitando este gran tema. E despedimos o programa de hoxe cunha dicatoria, Darte un beso, de Prince Royce, para a miña irmá Yara polo seu 16 cumpleaños. Felicidades. Esperamos vos na seguinte emisión. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. ¡Felicidades, Nayara! Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer. Se estás namorado, escoita a Radio do IES de Melide. Fala Melide.